Parpadeo. Esa pared me inhibe lentamente. Piedra a piedra me agravia. Ya que no tengo tiempo de bajar hasta el mar y escuchar su siniestra, horadante alegría, ya que no tengo tiempo de acumular nostalgias debajo de aquel pino perforador del cielo, ya que no tengo tiempo de dar la cara al viento y oxigenar de veras el alma y los pulmones, voy a cerrar los ojos y tapiar los oídos y verter otro mar sobre mis redes y enderezar un pino imaginario y desatar un viento que me arrastre lejos de las intrigas y las máquinas, lejos de los horarios y los pelmas. Pero puertas adentro es un fracaso. Este mar que me invento no me moja, no tiene aroma el árbol que levanto, y mi huracán suplente ni siquiera sirve para barrer mis odios secos. Entonces me reintegro a mi contorno, vuelvo a escuchar la tarde y el estruendo, vuelvo a mirar el muro piedra a piedra y llego a la vislumbre decisiva. Habrá que derribarlo para ir a conquistar el mar, el pino, el viento.